Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Titulares de este 22 de febrero a las 19 horas aquí en FM La Tribu 88.7. ¿Puedo hacerlo como si fuera una radio brasilera? Por favor. Va a llover para caramba, ¿eh? ¿Así es un informativo brasilero? ¿Por qué no? ¿No? Puedo decir, por ejemplo, va a llover para caramba, va a haber asesinatos para caramba. Cuénteme la noticia de Porto Alegre en este momento. Va a haber huelga de transporte para caramba. Y todo terminar en pacaramba. Ajá. En vez de poner... vamos a decirlo de una vez, querido Diego, querido sobrino, querida Ana, vamos a decirlo. Los noticieros argentinos terminan la noticia poniendo cara de malos. Sí. La carta abierta de Carlos Escliar. Entonces, dicen, por ejemplo, las hortalizas en un aumento desenfrenado. Y queda con un rostro parecido al de Vincent, ¿cómo se llamaba el actor? Vincent Castle. No, el actor de todas las películas de terror. Ajá. Vincent Price. Ah. Narciso Ibáñez Menta. Narciso Ibáñez Menta, cuando decía a los, le decían a Narciso Ibáñez Menta, y perdón esta confusión provisoria, a los niños no, maestro, a los niños no. Es cierto. Con una suerte de peronismo de Evita, que tenía que ver con mate a todos, pero a los niños no, ¿verdad? Evítelo. Claro, pero yo pensaba, si mataba a todos y los niños quedaban vivos, ¿qué sería de la vida de esos niños? No, imposible. Yo a veces creo que hay que acabar con todo, con las hortalizas. Con los niños. Con los niños y con las lluvias torrenciales. No tengas piedad con los niños es una gran frase, ¿no? También, como el contrario de con los niños no, maestro. Al menos no es hipócrita, ¿verdad? Bueno, es una frase mía, tío, muchas gracias. Bueno, yo de usted digo todo menos que usted es hipócrita. Tío, debo decirle que ranqueo muy fuerte, muy alto en el minuto a minuto, que nos peleemos y que las batallas entre nosotros sean discusiones sobre todo generacionales, ¿no? Entonces, por eso es que hemos preparado un programa especial hoy para debatir en distintos puntos. Alguien nacido en la década de los 60, ¿verdad? Exactamente, puntual. Con un nacido en los 80, ¿verdad? Pero, perdóneme que se lo diga y que le arruine un poco el tono del programa, querido sobrino. A mí me parece que si establecemos una disputa generacional artificiosa, va a resultar toda una impostura. Me gusta cuando me ayuda. Y creo que esas imposturas en las relaciones generacionales han causado mucho daño. Uh-huh. Me refiero a las imposturas que tienen que ver con ese talante de, otra vez, porque lo digo yo, porque yo soy mayor. Porque vos no viviste. Porque vos no viviste lo suficiente. Aquella época. Aquella época, en mi tiempo. No lo dirías, sí. En aquel entonces no se hacía lo que se hace ahora. Toda aquella cultura, que lo hemos hablado aquí alguna vez a propósito de la canción de los Beatles, She's Leaving Home, cuando ella se va de casa y deja una notita en la cocina diciendo, me voy en busca de diversión. Y hay todo un planteo allí acerca de si lo que promueve este cambio generacional ha sido, de alguna manera, el fin de la cultura del trabajo y el fin de la cultura del esfuerzo. Cierto. ¿Pero en qué sentido lo digo? Lo digo en este sentido en el cual, si uno se esfuerza a llegar a ser alguien en la vida, que es una mentira y una patraña de los que nunca se han esforzado y que tampoco han sido nada en la vida. Uh-huh. Pero también esa cultura del trabajo que de alguna manera supone que los otros no trabajan y que uno, acomodado en su trono, trabaja 8 horas por día y cree que gracias a eso tiene lo que tiene. Y como si esa cuenta luego diera como resultado felicidad, cuestión que también es falsa. Terriblemente falsa, y esa relación entre esfuerzo, trabajo y felicidad ha sido condenada de por vida a la horca de la publicidad, que ha hecho otra patraña gigantesca y que trae como producto final, y lo voy a decir de esta manera, una patraña trae una migraña. Ajá. Lo hemos dicho la semana pasada hablando de las jaquecas, ¿verdad? Que este es un programa para jaquecosos. Sí. Pero hoy me gustaría decir no solo que este es un programa para los que hoy se han quitado la muela de juicio, ¿verdad? Sino que además sepan ustedes que a cada patraña que cometen provocarán una migraña en un ser querido. Un embrujo lamentable y costoso, además. Como para pensar, ¿no? Antes de hacer una patraña, saber que uno le va a estar generando una migraña a otro, mínimamente como una coherencia de saber que yo soy otro tú, tío, en definitiva. ¿Cómo voy a hacerte una cosa así de generarte una migraña? No solo te lo agradezco, sino que quiero leer un trecho en esta nueva sección que ahora se llama no las noticias del mundo, sino dijo Gonzalo Tavares. Exactamente. O sea, todos los días a las 7:00 en la tribu, ¿qué dijo Gonzalo Tavares? Porque yo veo, tío, que usted ha encontrado en Tavares una especie de oráculo que abre en cualquier página y se siente conmovido. Inclusive miento profundamente al respecto de lo que tiene que ver lo que dice Tavares con el mundo. Porque creo que a partir de leer a Tavares el mundo se me organiza de otro modo. Uh-huh. Y entonces, ahora lo que quiero no es tanto que el mundo se le parezca a lo que dice Gonzalo Tavares, sino lo contrario. Uh-huh. Que Gonzalo Tavares nos diga cómo es el mundo y vivir en consecuencia. Me encantó. Y entonces, si vamos a decir la verdad, yo creo que el conflicto generacional, querido sobrino, no es otra cosa que el modo en que cada generación vive un día. Uh-huh. Es decir, ¿cómo es su día a los 30 años, a los 15 años y a los 50 años? Eso marca mucho más el abismo generacional que sus gustos por la lectura, que sus gustos por la bebida y etcétera. O sea que el crecimiento está pautado y pactado, por ejemplo, por aquello que desayunamos. Yo me puedo dar cuenta que crecí cuando me levanté y empecé a tomar café con leche en vez de chocolatada. Exactamente. Gracias, tío. Dice Gonzalo Tavares, los días no son cosas que disminuyan porque se mantienen como si el día siguiente fuese una mera repetición del día de hace 2 siglos. Los días en plural no son cosas que desaparezcan. El día sí. Este día está bien fechado. Fechar es, por tanto, una forma de hacer desaparecer. Fechar es esconder. Fechar es impedir la repetición. Todo lo que no es reproducible no tiene futuro. Y hasta lo eterno, por ejemplo, no es reproducible. No hay dos de él. La temperatura 24 grados, la humedad 65%. No hay dos de él. Por suerte, querido Diego, está delante de tus ojos ese soplido, esa brisa, a veces infernal y a veces angelical, que proviene de la voz de Chantal Maillard. Miran lo que tienen delante. Miran lo que tienen delante. La puerta que se abre a su paso. Miran el paso, el que dan, el que han de dar, el que está dispuesto a darse, a tener que darse, sin tener que, solo porque otros dicen tener que, o que tienen que, o que es preciso tener que. El paso que otros disponen sin disponer ese paso, sino solo el tener que darlo, para todos iguales, iguales en el tener que, no en el paso, pero el paso se da igualmente, igual a todos los pasos que se han dado sin darse, solo teniendo que darse. Y hay miedo de darlo en falso, de sentarse en un asiento que no es un asiento, sino el sitio reservado a las maletas, que aunque parezca un asiento, no es un asiento. Y en lo que no es un asiento es ridículo sentarse, porque no hay un tener que relacione los no asientos con el acto de sentarse, aunque tengan forma de asiento y uno quiera sentarse, pues los tener que son independientes de la voluntad, y eso es lo que hace intransigentes a quienes los imponen con su mirada, con su risa, con su miedo. Y a pesar de que estamos hace 6 años en el aire, esto es, en el limbo, hoy, por primera vez, en Preferiría No Hacerlo, Lole y Manuel. Lole y Manuel. Mucha gente que vive en la provincia y en la ciudad de Santa Fe han reaccionado muy mal a este anuncio de que Lole estaría en Preferiría No Hacerlo. Pero a ellos les decimos que de ellos será el reino de los tuertos. Lole y Manuel, del disco Al Alba con Alegría, a pesar de que Manuel ya no está, con su canción Cabalgando. Al menos no está Miguel del Cel. Los niños quisieran seguirle detrás y por los caminos soñar. en los carros a sus niños chiquititos con sus pechos amamantando. Sobre una piedra y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo, en homenaje a Bartleby, el escribiente, personaje entrañable de Melville. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los días de febrero y en marzo, los martes de 21 a 22, aunque prefieran no hacerlo. Y hablando de todo aquello que preferiríamos no hacer, hoy con Ana Arzumanyan vamos a sentir y pensar la poética de Alda Merini. Si el dolor me embiste y me retiene en sus fervientes uñas y agotada siento que me asola por una horrible zancada que me arrastra y me derrumba toda, gimo porque soy débil de arcilla, mas presionando el labio ya me crece dentro no sé qué orgullo sin mesura por esa muerte aparente de una fibra de demonio o de ángel que estoy hecha. No sé qué orgullo sin mesura. Los poetas trabajan de noche, cuando el tiempo no les surge, cuando se calla el ruido de la multitud y termina el linchamiento de las horas. Los poetas trabajan en la oscuridad como halcones nocturnos o ruiseñores de canto dulcísimo y temen ofender a Dios. Pero los poetas en su silencio hacen mucho más ruido que una dorada cúpula de estrellas. Los poetas trabajan cuando termina el linchamiento de las horas. He sentido miedo de la muerte, miedo de tus paraísos. Tú eras mi abeja, te apoyabas sobre mí con tu benevolencia y chupabas la flor de mis rimas, todo el tibio coraje. Tú eras mi hermano y eras también poeta. Pero perderte así, por banal alegría, por la muerte burlona, oh compañero de sueños, ¿qué no habría hecho? No soy mujer de llorar las estelas, ni los silencios de los cementerios. Yo soy mujer de amor, y tú lo sabes bien. ¿Qué no habría hecho? Te habría perseguido en los sueños, lo sé, y luego lentamente habría resbalado en el sueño de la locura, y allí, amándote siempre, yo habría muerto de amor. Yo soy mujer de amor, y eras también poeta. En la reja se coagulan las víctimas, rostros desnudos y perfectos cerrados en la ignorancia, manos paradojales asidas a un barrote, y fuera el tren que pasa soleado, ligero, un estallido de luz propia sobre mi margen ofendido. Un estallido de luz del tren que pasa. Caído en una trampa profunda, como dentro de un pozo empantanado. Oh, ¿quién podrá salvarme de esta imagen sagaz que ensombrece un móvil amor? En el fondo del pozo hay juncos de sombra y mi grito domina las aguas. El robusto camaleón mira desde las hórridas plantas este secreto precipicio mío. He caído en una trampa profunda. Cuando entré, tres ojos me recogieron dentro de sus esferas, tres ojos duros, enloquecidos, de enfermas dementes. Entonces yo perdí los sentidos. Entendí que aquel lago azul era un pantano cenagoso de desperdicios triturados en el que me ahogaría. En el que me ahogué. El triste baño de la mañana, cuerpos desilusionados, carnes que decepcionan alrededor del lavabo, la negra peste de las cosas infames. Oh, este temblor de carnes obscenas y este frío oscuro y el caer más inhumano de una enferma sobre el pavimento. Este el tráfico que la estratosfera nunca conocerá. Esta la infamia de los cuerpos desnudos, puestos a arder bajo la luz atávica del hombre. La negra peste de las cosas infames. Encendí una fogata en mis noches de luna para llamar a los huéspedes como hacen las prostitutas en la orilla de ciertas carreteras. Pero nadie se detuvo a mirar y mi fogata se apagó. Lole y Manuel, amigo del beso. ¿A dónde vas tú? en los rincones al compás de las veletas. ¿A dónde se fue tu flor? Que el viento no la conoce, ni la mañana ni el hombre que ayer se bebió tu olor. ¿A dónde tus versos blancos, tu alma de filigrana, tu ruiseñor? Amigo del beso falso. ¿Qué quieres que la luna no brille de madrugada? ¿Por qué le quieres quitar el color a la aceituna? Poeta, mira hacia el sol y verá que sigue rojo, y en el pozo de mis ojos llorando pena de amor. Canciones del pueblo, aquel estribillo viejo y hacerlo nuevo otra vez. Es de poeta gritar, es de poeta cantar y tender siempre la mano al amigo y al hermano que se quiera levantar. ¿Dónde se fue tu risa que me dejaba en el pecho un rumor de patio fresco por donde entraba la brisa? ¿A dónde tu voz de miel, tus niñas de trenza fría, tus jardines, tu alegría y tu hata de papel? Poeta, ¿a dónde va tu poeta? Por los cielos de Sevilla, sembrando negras ortigas y borrascas de cometa. Preferiría no hacerlo. Apenas audible. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría audible. ¿Sí le parece, sí, tío? Sí, hágalo, porque yo creo que no hacerlo sería un silencio macabro. Vamos a comprobar entonces si el pasado puede cambiar, porque en cuanto demos algunas informaciones sobre Alda Merini, tal vez cambie la percepción del pasado acerca de sus poesías. Por ejemplo, saber que fumaba 70 u 80 cigarrillos por día, que pasó 20 años de su vida en un manicomio, que creía en Dios porque decía, ¿en qué otra cosa se puede creer cuando uno ve el Océano Pacífico? Los científicos no lo pueden haber hecho, entonces no queda otra que creer en Dios en esa instancia. Algunos datos de esta poetisa italiana que falleció el 1 de noviembre de 2009, había nacido en 1931 en Milán y, como decíamos, 20 años en manicomios. 20 años en manicomios. Acá viene y sobreviene, querida Ana, un dilema que no vamos a resolver, pero que lo podríamos dejar de alguna manera expuesto, en carne viva. Se ha dicho que Nietzsche enloqueció no como filósofo, sino como poeta. ¿Y qué se puede decir de Alda? Si como poeta enloqueció, o si ya enloquecida escribió poesía. No importa en el fondo, ¿verdad? No importa. Lo que importa es que fumaba 80 cigarrillos y que por eso yo no le llego ni a la mitad. ¿Me entiendes? Como poetisa. Como poetisa. Y como fumador ni hablar, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos aunque sea en estos 30 segundos que nos quedan, que son más bien un minuto, hacer ese detalle, esa entrada en una poesía de un relato vital de alguien que pasa muchos años en un psiquiátrico. En una entrevista ella dice que la poesía es una condena, o fue una condena para ella. Y por otro lado decía que ser poeta es como ser un especialista, un periodista, un crónico. Y también en otro lugar, en distintas entrevistas, decía que la gente no sueña más y lo que la misión del poeta era llevar el sueño a la gente. Y que por eso era alguien que no trabajaba, hablando de ganarse la vida o hacer algo importante en la vida o ser alguien en la vida, sino que era la cuestión esta de llevar sueños. Me pareció una linda definición. Es bellísima. Quizás también la gente sueñe menos, pero también puede ser que todos los sueños han sido interpretados. Y tengo la impresión de que no hay sueños disponibles a veces. Uh-huh. Sueños libres de interpretación, a eso me refiero. Pero sin entrar en ese detalle, también hay una situación que me conmueve mucho, que tiene que ver con esa elección por la indigencia, ¿no? Se trata de una poetisa que efectivamente por opción ha elegido una pobreza extrema. Y ahí entonces hay poesía, pobreza, locura, sueño, crónica. ¿Podremos resumir algo de Alda Merino? Candidata a premio Nobel en algún momento. Sí. Dígame una palabra que me quite de esta especie de cloroformo poético que tengo ahora. Poeta, diría yo. Esa es la palabra. Que en ella siguió estos senderos, pero que en otros podría ser algún otro. Eso que ella llama condena es necesidad. Me parece que es necesidad la palabra. ¿Candidata alguna vez a un premio Nobel, dijo, tío? Dije. Para ella, premio Nobel fue haber recibido 37 electroshocks en un manicomio. Lo ha dicho en una entrevista con el diario El País de España. Dijo, ese fue mi premio Nobel. Ay, ay, ay. Quedan 30 minutos. Preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo. La tribu, 88.7. Prohibido escuchar. La tribu, 88.7. Prohibida la tribu. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Dígame, ¿qué sabe usted del Chaco? Porque a mi generación le dicen Chaco y dice, ese es un disco de Ilia Kuriaki. Yo diría eso, a mí me dicen Chaco y lo primero que se me viene a la cabeza es Ilia Kuriaki. Después puede ser la provincia del Chaco, que siempre me llamó la atención en los mapas físico-políticos de la escuela primaria, su límite, así como trazado con regla, digamos, ¿no? Por otro lado, desde hace un tiempo, Chaco para mí es sinónimo de Seba Ibarra, un gran músico que tiene dos discos editados. Uno se llama Collage de Río y su segundo disco se llama Palimay. Trajo algo de lo que tiene que ver con la música del litoral, algo de haber leído mucho a Juan L. Ortiz, algo de Saer en la escritura también, siempre hablando en formato de canción, de folclore, con pop, con nuevísima trova argentina, o cómo llamarlo. Su segundo disco decíamos que se llama Palimay, y Palimay es una invención de Seba Ibarra, un personaje que según él nos cuenta salió del mar para contar historias, y las canciones que van narrando este disco están narradas justamente por Palimay, que entre otras cosas se sorprende de la llegada del asfalto a un pueblo del impenetrable chaqueño, y al asfalto parece que en el Chaco se le dice Macadam, y ese es el nombre de esta canción. Esa fuerza va empujando al horizonte, y es la noche la que fabrica hombres que van llegando hasta que llenen la ciudad. Y es la noche que van llegando, y en el camino nadie piensa en su nombre, solo en las ruedas empujando al macadam.

Y bueno, justamente uno tiene la mala traducción de ese texto, Elogio y la locura, que en realidad es una, es un diálogo con Tomás Moro, quien era su amigo, y en verdad se llama Elogio de Moro, Elogio de Tomás Moro, que después se tradujo como el Elogio y la locura por Mores, en fin, la traducción latina. Y es una ironía también lo que hace Rotterdam. Ahí hay un grabado de Holbein acerca de qué es la locura y dibuja a una mujer con una capucha con cascabeles y esta mujer está pinchando un muñeco que sería una especie de talismán y de una manera muy alegre, si se quiere. Entonces hay bastantes cuestiones para pensar. La mujer, una mujer bromista o bufona, si se quiere, donde el bufón siempre era un hombre, el bufón del rey, en este caso es una mujer que es una bufona, y que puede tomar una, un objeto y pincharlo sin que sea algo verdadero, entre comillas, algo ficticio, y juega con la ficción. Me gustó esa imagen. Y cuando pensaba en el Elogio de la locura, apareció el libro de Alberto Mangel, el nuevo Elogio de la locura, y quiero leerles un fragmentito de Alicia en el País de las Maravillas. Te pedimos, por favor. Por favor, capítulo sexto. Anoten, página... Es Alberto, está en la cita del libro de Alberto Mangel, citado apenitas comienza el libro, capítulo sexto de la Licia, en esa dirección, dijo el gato haciendo una vaga señal con la pata derecha, vive un sombrerero, y en aquella, añadió señalándola con la otra pata, vive una liebre de marzo, puedes visitar al que quieras, los dos están locos. Pero si no quiero andar entre locos, observó Alicia. Me parece difícil que puedas evitarlo, dijo el gato. Aquí todo el mundo está loco. Y justamente el libro de Alicia trata de Alicia en sí como personaje, trata de ver cuáles son las reglas de ese mundo. Para no caer en la locura, porque ella no quiere caer en eso, intenta ver cuáles son la lógica. Justamente se encuentra en esa zona la cuestión de la locura, si se quiere, también de la poesía. ¿Cuál es la regla a destruir para escribir otro lenguaje y hacer de la lengua otra cosa? Uh-huh. Pero no solo de los poetas, también pensé en los pintores, pensé en Van Gogh, pensé en Hokusai. Tengo cosas también que puedo leerles de Hokusai, de Van Gogh. Donde la locura está en la en el no parar con los dibujos o con no parar en la creación. Les voy a leer algo también, si pueden ustedes escucharlo. Pero hay algo ahí muy, muy, muy apasionante de pensar, aquella imagen del que ríe demasiado, que si no trabaja para el rey como bufón, es considerado un loco. Aquel que crea demasiado, que si no es visto como un sujeto productivo, es considerado loco, ¿no? Sí, eso es. Eso en demasía. El exceso. El exceso, uh-huh. El exceso. El salir justamente de esa regla o de esa norma, pero también hay que pensar cómo no salir si uno está dentro del régimen de la poesía, que justamente implica una salida, un exceso, uh-huh. una estar en otra sintonía, ¿no? Y a la vez traer una sintonía nueva al mundo, porque la poesía entra, sale y entra al mundo con una nueva forma. Léanos, Ana. Desde los 6 años sentí el impulso de dibujar la forma de las cosas. Hacia los 50 expuse una colección de dibujos, pero nada de lo que hice antes de los 70 me satisface. Solo a los 73 años pude intuir, siquiera aproximadamente, la verdadera forma y naturaleza de las aves, peces y plantas. Por consiguiente, a los 80 habré hecho grandes progresos. A los 90 habré penetrado en la esencia de todas las cosas y a los 100 seguramente habré ascendido a un estado más elevado e indescriptible. Y si llego a los 110, todo, cada punto y cada línea cobrará vida. Invito a quienes vivan tanto como yo a comprobar si cumplo estas promesas. Escrito a la edad de 75 años, por mí. Escuchen esto tan precioso. Por mí. Antes Hokusai, ahora llamado Wakibo Roi, el viejo enloquecido por el dibujo. El viejo enloquecido por el dibujo. Que por otra parte, en estas cosas que decía Hokusai, hay que pensar que la locura es propia de lo humano. ¿Habrá perros locos? ¿Gatos locos? es el lugar de la conciencia, cuando la conciencia aparece, ¿no es cierto? En principio no hay instituciones que los castiguen. No, es verdad, y es verdad que hay ese estallido de la conciencia, esa pulverización, y ese demasiado del que venimos hablando genera algo que solo el que está de otro lado puede determinar su propiedad o no en el mundo. Pero me parece que hay algo muy bello en esa exageración y en ese demasiado de los que no somos capaces de hacerlo, y que tiene que ver con la no jactancia. Quiero decirlo así porque me parece que cuando el mundo alguna vez se ha evaluado, no por nosotros, no en el día a día, no por Dios, pero cuando haya una especie de justicia que no sé cómo llamarla, algunos serán condenados por su jactancia mezquina. Y otros, yo no sé si serán abrazados, pero de alguna manera serán recordados por su exageración. Pero una exageración, repito, para mí, sin soberbia. Sin soberbia. Es decir, es una exageración a los ojos de la mesura. ¿Es una exageración de cierto desborde, tío? ¿De desborde de lo establecido, sería? ¿Una exuberancia? Algo exuberante. Yo creo que voluptuoso, pero que lo establecido no da cuenta. A pesar de que sabemos que las teorías nos dicen claramente que lo anormal está dentro, que no está del otro lado, no está afuera, sino que de alguna manera todas estas nociones forman parte del sistema que controla. Lo que quiero decir concretamente es que es una exageración inapreciable. Es decir, no podemos seguirla en su propio ritmo, en su propia respiración. Pero sin embargo la agradecemos muchas veces. Y ahí vuelve, querido Diego, la derrota terrible de ayer contigo acerca de lo que necesitamos por un lado y lo que no podemos por el otro, ¿verdad? Cuando decíamos, a la humanidad se le había hecho necesario un Pessoa, pero nadie de nosotros quisiera hacerlo. Lo mismo se puede decir de Alda Merini. En fin, ¿quién quiere decirte ojalá que seas como ella? Y sin embargo, la humanidad lo precisa el día en que de alguna manera el mundo sea visto en su totalidad. Y también me parece que está como un asunto de cómo pensamos la lucidez, cuanto menos se parece a lo común, ¿no? Hay como un destacar de la lucidez cuando se aleja por completo de la cotidianeidad, que me parece que también es algo a revisar ese día del juicio que vos decís, ¿no? Porque, en definitiva, una enorme cantidad de gente estamos como transitando una calle cotidiana todos los días en un parámetro de normalidad no destacada. Y creo que en algún momento debe ser destacada también aquella intención de permanecer simplemente y no tener que ser ni exuberante, ni voluptuoso, ni nada de eso. Bueno, uno de los grandes gritos de desesperación de esta época es déjenme en paz. No tanto quiero participar y quiero que me miren, sino por el contrario, quiero que me dejen de mirar. El gran hermano ya ha dejado su reinado y hoy probablemente tengamos, entre otros deseos de ser dejados en paz. ¿Para qué? Para tener una conversación de gitanos. Porque es cierto que tenemos algo de gitano en el alma y porque es cierto que Lola y Manuel nos van a cantar muy suavemente esa conversación que preferiríamos tener. Yo tengo un caballo blanco que solo lo monto yo. Tiene un lunar en la frente tan negro como el carbón y yo lo quiero tanto que cuando voy a ver a mi gitana que vive en el río nos vamos los dos andando. Pobrecito de gitano, que pa' que coman sus niños tengan que vender caballo, que pa' que coman sus niños tengan que vender caballo. Y Y esta niña que yo tengo no parece una gitana, parece una ángel del cielo. Lo que a mí me gustaría que pasaras por mi vera cuando vienes de la fuente y decirte, compañera, dime qué tengo que hacer para conseguir que me quiera. Lo mismo que es libre el hombre, son libres las mariposas, los pájaros y las flores. Cuando tuve en mis manos tu pelo negro, tempestad de viruta de terciopelo. Cuando tuve en mi boca tus labios grana, tempestad de amapola, sueños de hada. Cuando tocó mis carnes tu piel de fuego, tempestad entre dos mares que se fundieron. Desde el puente de Triana recortar la barandilla. Conversación de gitano. Desde que murió mi jaca yo no quiero más caballo. Campesino, ¿de quién es el campo? ¿De quién es la siembra? Campesino, ¿de quién es el caballo? ¿De quién es la rienda? Campesino, ¿de quién es el campo? ¿De quién es la siembra? Campesino, ¿de quién el caballo? ¿De quién es la rienda? Amanecía, amanecía, corriendo por negros montes como un niño llegó el día. Amanecía. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Poemas prácticos, pésimos, pérfidos, putridos, pero personalmente propios de Diego Escliar. ¿Podés decir todo de nuevo, pero con prosa? Prosa práctica, pésima, putrida y pérfida. Todos estamos enfermos, José Luis, todos. Mamá, papá y el muñequito que viene adentro del auto a fricción. Vos también, José Luis. Estás tan enfermo que ni debería acercarme a decirte esto. No te das cuenta porque estamos todos igual y vos ya sabés comparar. El otro día me dijiste que preferías la manzana a todas las otras frutas. Vos no tenés idea que es una manzana, José Luis, pero te gusta. La elegiste y la tenés que comer entera. Y como ya sabés comparar, no te das cuenta de la epidemia, porque antes era más fácil. Para mí que todo cambió con la televisión a color. El otro día se lo dije a Francisco, el de la barba, el que te daba miedo. ¿Todavía te asusta Francisco? Él te quiere mucho, pero no lo demuestra. No es como papá. Dame un beso, José Luis. Mamá dice que el otro día le diste un beso. Dame uno a mí, uno solo. Entre enfermos se puede. Podés besar a todos si querés. ¿Te gustaría ir a besar a todos, José Luis? Podríamos ir un domingo a la feria. No están todos, pero hay muchos. Quizás esté la nena con la que jugás en la escuela. ¿Estás enamorado de esa nena? ¿Mamá? No, mamá no es la nena, mamá es mamá. Mamá, papá, papá, José Luis. Papá no se siente bien ahora, José Luis. Déjalo tranquilo a papá. Todos. Todos. Todos. Sin exclusión, todos. Ajá. Todos están locos, todos. Sí, todos. Uh-huh. Pensaban en una frase de Van Gogh. Ajá. Ni más ni menos. Tal vez la locura sea saludable porque uno se vuelve quizá menos excluyente. Se ha vuelto menos excluyente, ¿no? El sobrino. Eso ayer lo decíamos de Pessoa. Citando a Whitman, hasta que el sol no te excluya, yo no te excluiré. Mira vos. Qué fantástico, ¿no? Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Bernardo Escliá. Bueno, después de tu prosa inteligente, no sé si hacer un poema, en fin, el que tengo. La mesura lo arruina todo. Desplaza la pasión hacia su límite más tenue. Corre de una vez el velo desvelado. Aparta fisonomías, anatomías, astronomías. Destroza los hilos inventados por los mitos. Como si tuviera miedo de lo humano. Como si lo humano fuese el miedo mismo. Como si el miedo fuese tiempo inhumano. Pone una lápida allí donde no hubo muerte. Secuestra cada gesto. Ante la duda de su continuidad desnuda, teme la apariencia de su verticalidad, de su posible desatino. La mesura lo arruina todo. Es como un reloj inservible, como un segundo que no sigue ni retrocede, como un minuto acodado en un trono inútil para siempre, como una hora que anticipa el tiempo impuro de su precipicio por venir. Casi leo prepucio por venir. ¡Qué susto! En serio, como una hora que anticipa el tiempo puro, impuro de su presencia. Tendrías que haberlo hecho. Lo tendría que haber hecho. Sí, porque no hubiera sido mesurado. Fuiste mesurado. Fui mesurado. Igual no me tocó a mí criticarlo hoy porque está Ana y la verdad es que es de los que me gusta, pero qué lástima que no soy el crítico yo hoy. ¿Qué dirías? Que lo arruinó. No, me gusta el final, otra vez. Todo lo de antes lo tachás y la mesura lo arruina todo, es como un reloj inservible, como un segundo que no sigue. Desde ahí para abajo, digamos. Ajá. Ahí va bien. A ver, lo anterior me mareó. Hay lápidas, tío. Yo he visto. ¿Te parece poner lápidas? Son esas cosas blancas con una flor arruinada encima. Turgentes. Y poemas de Walt Whitman. Ojalá. O la antología de Spoon River. De preferiría tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Es tiempo de partir, tío. El vaso roto y los Rocky Punkies en este programa de martes, queda miércoles, queda jueves. Saludamos a todas las personas que hoy se sacaron una muela de juicio y están escuchando este programa. Y saludamos a los amigos de Piso Compartido que enseguida estarán aquí en el aire del 88.7 y www.fmlatribu.com. Mi colega, no vamos al canal. Y es que a mí todo me da igual. Somos los Rocky Punky, no vamos a la escuela, yo y mis colegas y nos vamos al canal. Es que a mí todo me da igual. Ay, cómo me gustaría, Diego, leer cosas que nos han escrito hoy. Pero no podemos. No, hay problemitas técnicos. Se nos ha interrumpido el suministro de mensajes. Esto es por la nueva ley de medios. Seguro. Estos son los mensajes anti-K. Al caspa, no sé cómo es la cosa. Hasta mañana a las 19, ¿eh? Nadando pa' atrás, llega tu año, no tienes que declarar. Tú no tenías nada, tú no tenías nada. Somos los Rocky Punky, nos vamos a la escuela, yo mis colegas, vamos al canal. Y ahora a mí todo me da igual. Somos los Rocky Punky. Preferiría no hacerlo. Es que a mí todo me da igual. No nos queremos ir. Queremos los chalés. Queremos los chalés. Guarda la carreta y vámonos. Estoy forzando la salida. Sí, forzala. Ay, estos Firefox de FM 88.7. Buenas noches. Frecuencia modulada estereofónica.